durante el programa de anoche de la emisión de La Retaguardia, del programa de radio. Sí, yo sé que es confuso una radio que tiene un nombre de un programa, pero bueno, otro día les explicamos más particularmente cuando dé la ocasión. Hicimos una entrevista que sale de lo común para lo que son nuestros medios, ¿no? Nosotros, en esta necesidad de darle voz a los que no tienen voz, muchas veces nos encontramos charlando con aquellos con los que en general tenemos como alguna coincidencia. Digo, llamamos a delegados sindicales, estamos de su lado, llamamos a referente de la lucha de los pueblos originarios, estamos de su lado. Y en nuestros medios está empezando a darse la situación de que, como hoy los medios tradicionales empiezan a hacer lo mismo, digamos, hace unos cuantos años que hacen lo mismo, esto de que solo van los que están a favor, o sea, el 678ismo, que también incorpora Clarín, de hacer hablar solo a la gente con la que están con la que están de acuerdo, genera la situación de que nosotros empecemos a pensar si no es alternativo hoy empezar a generar debates y charlar con aquellos con los que no siempre estamos de acuerdo. Y la verdad es que lo que pensamos, lo que vamos pensando, es que no del todo, digo, no pondríamos a cualquiera aquí a decir cualquier cosa sin enfrentar ese pensamiento. Pero hay algunos tipos que realmente, aunque uno pueda no estar de acuerdo del todo con sus posiciones o con dónde están parados, tienen como una trayectoria que uno respeta. Es el caso de Enrique Martínez. Enrique Martínez estuvo a cargo del INTI durante muchos años, durante 10 años de gestión kirchnerista, pero también durante 2 años del gobierno de Alfonsín, por ejemplo. Aunque sea un tipo que se define claramente como peronista, fue convocado por Alfonsín y estuvo a cargo del INTI. Desde allí intentó que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial estuviera en contacto con las organizaciones sociales. Estamos hablando del post-2003. Lo terminaron echando por eso y por sus posiciones críticas con el kirchnerismo. De hecho, lo primero que hizo su reemplazante en el INTI fue decir: el INTI no tiene que estar para la economía social, como en la gestión anterior, tiene que estar para las grandes industrias. Y al final, en esta nueva gestión, no está ni para uno ni para otro. Pero Martínez es un tipo que, siendo kirchnerista, tiene una posición, una mirada crítica de la minería a cielo abierto, una mirada crítica del monocultivo de soja, y entonces la verdad que nos pareció que era una persona interesante para sentarnos a charlar. Eso hicimos en el marco de La Retaguardia. Los invitamos a escuchar a este diálogo con Enrique Martínez, que empieza justamente hablando de su opinión acerca de la minería a cielo abierto. Bueno, el tema minero tiene mucho más punto de contacto con los problemas del monocultivo agropecuario que lo que parece. En ambos casos se trata de poner el negocio por encima del entorno. Pero eso claramente no marca el único camino posible. La agricultura puede producir los alimentos que necesitamos en condiciones totalmente compatibles con el desarrollo humano y el desarrollo regional, y la minería entendemos que lo mismo. Es decir, el apoyo a la minería en la Argentina viene de muchísimos años. El Banco Industrial de la República Argentina en la década del 50 tenía un área específica para apoyar a los pequeños industriales mineros y les compraba material sin procesar que luego hacía procesar en industrias, y desde entonces hasta acá ha habido variaciones fuertes en el apoyo a la minería. Lo que sucedió en la década del 90 es que las grandes corporaciones mineras internacionales decidieron que era el momento de tomar las grandes reservas argentinas, que ya se habían estudiado con todo cuidado en la década del 60, promovieron la ley de minería, que es una de las más favorables para el capital internacional que existen en el mundo, y a partir de esa ley de minería tomaron, casi diría por asalto, las grandes reservas mineras que tiene el país, siempre pensado en términos de gigantismo. Yo creo que la minería no tiene absolutamente ninguna necesidad del gigantismo, simplemente lo han decidido así los grandes capitales, y que solo tiene sentido

sino que el cambio en la cancillería de Jorge Tayana por Héctor Timmermans hizo perder empuje enormemente al sistema, porque aquí en la Argentina buena parte del empresariado no lo entiende, prefiere exportar los productos finales o los equipos y no ayudar a los venezolanos a fabricarlo, y esa asignatura diríamos que está pendiente. Es una asignatura absolutamente valorable, pero está pendiente, ¿no? Simplemente una parte de la charla que sostuvimos con Enrique Martínez, que nos ha resultado sumamente interesante. La charla entera, en la que además habla del kirchnerismo, del partido justicialista, que donde todo cabe, de del haber restaurado la política tradicional y los dos encarnada en los dos partidos, en la UCR y en el PJ, por parte del kirchnerismo. Hemos hecho un recorrido allí desde diferentes posiciones con Martínez, que valió la pena recorrer.